En el principio creó mi Dios, creó los cielos, tierras y mar. Desordenada estaba la tierra y la cubría la oscuridad. Y el espíritu de mi Dios se movía sobre su mar. Y dijo Dios, hágase la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, hágase la luz, y fue la luz. Las tinieblas representan hoy ignorancia e incredulidad. Las tinieblas representan hoy ignorancia e incredulidad. Y la luz representa hoy conocimiento de la verdad. Puedes salvarte si la quieres aceptar. Puedes salvarte si la quieres aceptar. Hoy Jesucristo es la luz que Dios ha mandado a la humanidad. Si tú le abres el corazón, de la verdad te apacentará. Porque la luz que Jesús nos da, no la da la universidad. Porque a Jesús nos ha dado el Padre como la luz. Porque a Jesús nos ha dado el Padre como la luz. Las tinieblas representan hoy ignorancia e incredulidad. Las tinieblas representan hoy ignorancia e incredulidad. Y la luz representa hoy conocimiento de la verdad. Puedes salvarte si la quieres aceptar. Puedes salvarte si la quieres aceptar. Conoces su autoridad, te va a dar mucha sabiduría. Si tienes tu temor de Jehová, será también su especial tesoro si le sirves con fidelidad. Porque al humilde de corazón es llamado Jehová. Porque al humilde de corazón es llamado Jehová. Las tinieblas representan hoy ignorancia y incredulidad. Las tinieblas representan hoy ignorancia e incredulidad. Y la luz representa.